Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay un texto que es un poco, ¿cómo diríamos? A veces se entiende mal, ¿eh? En Primera de Corintios capítulo 9, versos 22 y 23, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. A estos hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Cuando Pablo decía, al griego me hago griego, al judío me hago judío, hay personas que piensan que uno tiene que, para poder ganar a alguna persona, tiene que participar con esa persona. O sea, si yo quiero ganar a un drogadicto, yo tengo que fumar droga junto con él. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo recuerdo un incidente muy característico de un pastor que hablaba que la esposa siempre le decía, ¿cuándo voy a convertir a mi esposo? Por años el hombre era bueno, atendía, la iba a dejar a la iglesia. Y entonces dice, fue un sábado a visitarlo directamente. Y el hombre estaba viendo la televisión un partido de fútbol. Y jugaba un equipo que era muy bien visto. Deben haber jugado dos equipos. Y llegaron, equipo solo no. Claro, el equipo que jugaba era el de su elección. Entonces el pastor lo saluda y le dice, no me diga que está jugando tal equipo. Y el hombre le dice, sí, sabe que es el equipo que me gusta a mí. Y se puso a ver televisión con él el partido. Uno dirá, oye, momentito, pero el pastor y ensado. Pero la conversación no terminó allí. Terminó el partido, pero se abrió una puerta para que se rompiera la brecha que había entre el cristianismo y lo que él consideraba de cristianismo. Claro, a veces son casos medios extremos, pero sí, yo creo que Dios va a usar. Correcto, tenemos que tener cuidado con eso, porque piensa tú, llega a la casa y el esposo está bebiendo. Por eso y digo, dice, que voy a ver con usted para que podamos conversar. Bueno, yo recuerdo que mientras estaba trabajando en el corportaje, esta venta de libros cristianos, entré a una casa, estaban en un cumpleaños. Y el ambiente era muy propicio para entrar a hacer una venta. Y de improviso aparece una dama desde dentro con unas copas. Y nos ofrecen. Y nosotros, cariñosamente, salieron respetuosamente, le dijimos que no bebíamos. Y se nos acabó la venta y se terminó y todo. Y ya no para afuera. Claro, entonces por eso digo yo que hay casos y casos, pero en este caso cuando Pablo está hablando a los corintios, él está usando algunas expresiones, dice, me he hecho débil. Como decir, me he transformado ahora en un debilucho, cuidado con esa expresión, porque aquí se limita, ¿no es cierto?, que Pablo está diciendo que él se ha puesto, pues, voy a decir una expresión quizás chilena, me he puesto los zapatos de ellos para entenderlos a ellos un poco, porque la razón que él tiene no es irse a ser débil y comenzar a practicar lo que ellos hacen. Me he hecho a ellos todo, dice, para que todos de todos modos salve a algunos, dice, porque algunos se van a perder de todas maneras, no me van a hacer caso, pero la razón final de Pablo, todo lo que está haciendo es para salvar las personas, llevarlas a los pies de Cristo. Y esa es la razón que quizás que nosotros debemos ser movidos al actuar, porque si nos perdemos y nos quedamos viendo el partido todos los sábados y todas las veces, ya es otra cosa. Él hacerse ahí, amigo ahí de la otra persona ganó al que iba a evangelizar. Entonces esa es otra forma. Por ejemplo, mira allí también es bueno leer 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. La razón no es cambiar la posición, la cultura, la idea, la conversación por conversar, sino por llevarlos a Jesús y ganárselos. Ahora, cuando dice me he hecho siervo de todos, yo creo que es una buena oportunidad cuando uno puede servir a alguien. Tú llegas a la casa, hay alguien que está en una situación difícil, está pasando por una situación difícil, y tú le ayudas. Imagínate que, no sé, tuvo una emergencia en la casa, y suponte tú que quedó sin luz y tiene algún problema serio, hay un enfermo, qué sé yo, y tú le ayudas a arreglar eso, a reparar eso. Yo creo que esa es una oportunidad que abre las puertas, porque tú llegaste en un momento para darles auxilio y la persona luego está dispuesta a escucharte. Entonces, creo que hay situaciones y situaciones. Hay situaciones en las cuales uno no puede transar. Uno no va a hacer aquello que no es correcto delante de los ojos de Dios por tratar de ganar a alguien. Entonces, creo aquí, que... Claro, aquí hay un texto que a veces ha traído algunos conflictos, algunos, pero dice, me he hecho, estoy leyendo 1 Corintios 9:20, que el siguiente texto, me he hecho a los judíos. Recuerda usted que hay que tomarlo en el contexto de lo que se está hablando, porque a veces tomamos el texto separado del contexto. Sí. Y se nos complica entenderlo. Le acabamos de leer que él se ha hecho siervo, ¿no es cierto?, para ganar a muchos. Me he hecho ahora a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Aquí entramos en conflicto, pero recordemos que estamos hablando de que él está llevando personas a Jesús como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. La ahora, razón si, que te está teniendo... Creo que aquí no es tanto el problema debido a que los judíos eran religiosos. Entonces, en ese caso, seguramente él va a mirar o le va a presentar el Evangelio de una forma un poquito diferente, no sé. Pero no creo que haya un problema tan grande en ese sentido, porque como digo, enfatizo el hecho de que los judíos eran religiosos. El problema es cuando uno va a hablarle a una persona que no cree, una persona que es atea, una persona que es agnóstica, en fin, y esa persona trata de que uno participe con ella de algunas cosas que llevan a traspasar los principios que nosotros conocemos, los principios de las Sagradas Escrituras. Ahí nosotros, lógicamente, que no deberíamos estar de acuerdo. Tenemos que ser... tener la suficiente sabiduría, y creo que en esos casos nosotros debemos orar a Dios para que el Señor nos dé la sabiduría para poder enfrentar esa situación de tal forma que podamos llegar al corazón de esa persona, podamos tener un encuentro con la persona. Claro, lo que estamos viendo acá en esta expresión de 1 Corintios 9:20 es que Pablo está contextualizando el momento. Estuve mirando un poquito este concepto de contextualizar. Dice el diccionario que cuando hablamos de contextualizar, nos estamos refiriendo a la acción de poner algo o alguien en un contexto específico. Fíjate, esto es esencial entenderlo porque no podemos hacer reglas de algo puntual. Tú te acercas a una persona judía, luego te acercas a un japonés, a un chino, a un mexicano... No puede ser el mismo contexto que se hable porque son culturas diferentes, son formas diferentes de entender. Y fíjate, dice esto significa rodearlo de un entorno y de un conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y probablemente irrepetible a fin de permitir que se obtenga una mejor comprensión del todo. O sea, ese todo es el Evangelio. Yo quiero llegar a ellos para que ellos entiendan el Evangelio, entonces me contextualizo el momento con esa persona, y con esa persona será única y exclusivamente la contextualización con lo que a ella le interesa. Pero el fin es llevarlos a Cristo, como él dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Amados oyentes, vamos a invitarlos para el resumen. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.